Hola, hola, queridos oyentes, buenos días. Hoy tenemos un día soleado en la ciudad de Quito. Amanecimos acá con un lindo sol. Gracias por escucharnos en nuestro programa Gustok Blues. Bueno, les voy a mandar un saludo grande a las personas que me están escuchando. Un saludo para la Negra Brunner y para Pau Pau Gordón, pues mis colaboradoras que a veces vienen también a locutar aquí en la radio conmigo y que las extraño un montón. Les mando un beso bien grande. Bueno, como les comento, el día de hoy es viernes. Hoy es día de descanso o de fiesta o de lo que quieran hacer. Es un muy buen día. Les comento que tenemos el día de mañana un evento muy interesante. Es Celtic Trip, es como tributo celta, es una fiesta celta, un concierto. Lo tendríamos el día de mañana en la estación. Entonces, por favor, no se lo pueden perder. Mañana va a tener un buen show la estación con Celtic Trip en concierto, ¿no? Entonces, esto, las personas que les gusta esto, esta tradición céltica, esto, van a escuchar una grandiosa música por allá. A mí, en lo personal, me encanta. Así que los invito, por favor, para que el día 16 de abril en Celtic Trip en concierto en la estación a las 22 horas. Bueno, queridos amigos, el día de hoy, lastimosamente, no tenemos la casita llena. Tenemos aquí una persona que está llegando con una sonrisa en este momento en la boca y un abrazo gigante. Bienvenida, amiga mía, Negrita Brunner. Gracias por estar acá. Mi corazón hermoso. Hola, hermosa, ¿cómo estás? ¿Estamos al aire? Estamos al aire, mi vida. ¡Amigos! ¡Amigas! Les estaba comentando, mi negrita, que el día de mañana tenemos un concierto celta, un Celtic Trip en la estación, para aquellas personas que les gusta el asunto céltico. Maravilloso, amigos. ¿Cómo están? Oigan, tienen que contarme usted si es que me ha extrañado en estos días que no he podido acompañarles. Pero seguramente por no, porque estuvieron en muy buena compañía, pero en tal caso, créanme que yo sí los he extrañado mucho. Hoy tenemos algunos invitados, Pau, querida. Sí, es un viernes especial, como siempre vamos a hacer mientras estemos nosotras, pues, a cargo, por favor, ¿no? Pero en especial tengo a un ser humano que hoy día me visita y me acompaña y es, pues, el motorcito de mi vida. Se llama Joshua Urquizo. Y es mi invitado especial de hoy. ¡Guau! No puedo creer que tengamos un invitado especial de esa estatura. De ese pequeño ser humano. Pero mientras tanto, pues amigos, les cuento que nuestros otros invitados ya están aquí. Así que vamos a escuchar un poco de música mientras ya los recibimos en nuestra sala. Mary Jane. Entrenos en www.casadelacultura.gob.es. Hola, hola amigos, estamos acá de regreso nuevamente al aire. Bueno, como les comento, tenemos aquí la casa nuevamente llena, no me lo esperaba, Yo pensé que me iba a tocar el día de estar acá sola. Bienvenidos, yo quisiera que se presenten. ¿Cómo es el nombre de su banda? Hola, ¿qué tal con todos? Nosotros somos Canábacus. Bacán, gracias por la invitación. No, nada que ver. Gracias a ustedes por estar aquí compartiendo en este lugar con nosotros y que la audiencia y la gente se entere, ¿no?, que existe este tipo de arte, de cultura. Cuéntame un poquito, ¿qué tipo de música tiene tu banda? Bueno, nosotros empezamos con la idea de ensamblar una banda de reggae y fusionar los estilos que cada uno de los integrantes tiene por influencias, ¿no? Y bueno, eso nos ha llevado como hasta el momento, así como entre todos, al término de que hacemos reggae fusión, porque mezclamos un poco de rap con reggae, que fue como el interesante inicio. Y ahora igual estamos haciendo movidas un poco más roots, un poco más ska también algunas. Hay un temita que le estamos camellando un poco salsero. Ay, no te puedo creer, esa fusión me interesa. Viendo así. Me interesa mucho escucharlos. Chicos, yo los invito por favor a que se acerquen un poco a los micrófonos, vayan presentando sus nombres y diciendo qué hacen en la banda, qué tocan, si qué instrumento o si son de la voz. Por favor, comienza con tu nombre y qué hacen. Buenos días, yo me llamo Nicolás y toco la primera guitarra. Nicolás, cuéntanos, ¿cuál es tu música favorita? ¿Qué tipo de música favorita es la tuya? Bueno, como comentaba José, nosotros somos una banda que como influencia tenemos el reggae. Pero tu influencia personal. Bueno, a mí me gusta personalmente el rap. El rap, me gusta bastante. Eso es, ahora tú, por favor. Hola, yo soy David Páez, en la banda toco el bajo. A ver, mi bajista, ¿qué es la música que te influencia a ti como persona, no al equipo? A mí, verás, la verdad me influencia toda la música. Yo trato de escuchar toda la música que pueda siempre, menos un par de cosas por ahí, bien puntuales igual. Pero de ahí todo lo demás sí creo que sería bastantísimo. Continuamos, por favor. Hola, yo soy Henry, yo toco la guitarra rítmica. Igual en influencias musicales podría decir que es bastante el reggae que siempre me ha gustado desde joven, así. Y yo creo que eso es lo que nos ha unido a todos. Eso, el reggae es lo que los une. Exacto. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre y qué haces en la banda? Bueno, yo soy José, soy el vocalista de la banda. Desde adolescente más o menos yo me he criado escuchando rap igual. Y es lo que hago, así como he sido MC, he sido rapero desde... A ver, ¿y quién más me falta? Bueno, mucho gusto, mi nombre es Israel y soy el baterista de la banda. Personalmente, ¿qué música te influencia a ti? La música tropical, full. Bacán. ¿Por qué les pregunto esto, chicos? Porque ya tuve una banda aquí de reggae, pero pues sus influencias son bastante diferentes, ¿no? Ellos tienen, personalmente, a cada uno de ellos, a uno le influencia el punk, a otro le influencia el jazz, a otro el metal, a otro el blues, pero la conformación de toda esta música que lo influencia a cada uno como persona es lo que ellos aportan a la banda, ¿no? Porque decir así, si al uno que le gusta el punk tiene esa influencia, toca tal instrumento, y eso con eso es un aporte más. Porque puede generar combinaciones en la música, no, eso da para crear mucho más. Por eso es que yo les preguntaba, porque mi curiosidad era saber qué les influencia a cada uno, con qué aporta cada uno. Porque en lo personal yo amo el rock, amo el punk, el reggae también, pero amo el punk. Entonces es impresionante saber cómo un chico que le gusta el punk brinda con su conocimiento e influencia a la banda, aporta algo nuevo, algo novedoso, algo con lo que puede cambiar y fusionar los temas, no, la música. Por eso era mi curiosidad de saber cuáles eran. Y obvio, a ellos también los une el reggae, así como a ustedes los une el reggae. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Quisiera que me cuenten dónde pueden encontrar la gente en la banda, si tienen página, Facebook. Sí, nos pueden encontrar en Facebook como Canábacus, que es el nombre de la banda. Nosotros, les cuento un poquito más o menos, estamos juntados casi un año, los que estamos tocando ahorita, por problemas personales de cada uno, a veces claro, es difícil. Es muy difícil, ¿sabes? Entonces, pero bien, ahorita lo hemos retomado de alguna manera y estamos de vuelta, como quien dice. Entonces vamos a ver si nos salen un par toques por ahí, les estamos avisando vía Facebook. ¿Y el día de mañana van a ir al Festival de Reggae en la 10 de agosto? Sí, el de Cania sí, Fest, si, si es que todo sale bien, ahí estaremos. Sí, estarán, claro. ¿Pero estarán como asistentes o...? Claro, como asistentes. No, ahí mañana voy tocando, a estar ahí. Pero no tocando como el banda. El miércoles ahí los 4:20. ¿Pero qué les pasa? A ver, están como bravos, como serios. Sí, yo los siento como tensos. Los siento como tensos. Miedo, ¿qué pasa? Es nuestra primera vez. ¿Qué pasa? Es nuestra primera vez. Ay, es la primera vez. Qué dulzura. Relájense un poco, porque yo los veo también como que les da miedo acercarse al micrófono, como que les da miedo hablar. Relájense, conversen todo lo que quieran hablar. Cuéntenme, ¿cómo comienza su banda? ¿Cómo son los inicios de su banda? Bueno, nosotros como muchas bandas nos juntamos un grupo de panas con la idea de hacer música, ¿no? Así simplemente por ese ímpetu, hacer música es lo que queríamos. Y empezamos igual a ensamblar algunos temas, algunos covers para ver como por dónde nos íbamos a mover. Empezamos a ensamblar algunos temas de Bob Marley y eso así, algunos de Manu Chao, de movidas que nos gustan. ¡Ay, qué bien! Y eso fue el inicio de la banda, ¿no? Y así como con ese ímpetu de empezar como desde cero. Ahora Canabus está produciendo su propia música. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Somos Canabacus. Canabacus. Está produciendo su propia música, ¿cierto? Claro, sí, como te contestaba ahorita, eso era en los inicios, ¿no? Y a partir de que ya vimos como el camino, entonces empezamos de una con los temas que muchos ya eran los que nosotros habíamos visto desde antes, algunos que yo había grabado solo sobre unas pistas de reggae, y así se fue ensamblando de acuerdo, como te digo, a las influencias de cada uno, y actualmente estamos haciendo nuestros propios temas al 100%, igual estamos preparando un poco, o sea, ahorita empezando con un tributo a Bob Marley que estará en unos próximos meses, quizá en unos... Yo soy súper observadora, chicos, y cuando ustedes llegaron me fijé con el cabito del ojo que traían una guitarra, ¿cierto? Sí, podemos sacar esa guitarra y hacer algo de lo que hacen ustedes para que la gente les escuche. Para que tienen magia. Exacto, y mientras tanto también podemos comentarle a la gente cómo podemos contactar con ustedes. Sí. Cuando queremos escuchar un poco de su música, ¿a dónde podemos ubicarle? Como les contaba el David, tenemos la página de Facebook, actualmente es como el único medio, estamos empezando en esto, y vamos a próximamente a subir nuestros temas a SoundCloud y a cualquier plataforma que sea, porque queremos compartir la música con la gente, ¿no? Actualmente solo en la página están subidos unos segundos de algunos ensayos, pero porque hemos querido más bien como perfeccionar la grabación de lo que vamos a sacar como primer demo para que la gente pueda escuchar lo que realmente estamos haciendo al 100%. Quiero darles la bienvenida, chicos, a esta comunidad que estamos formando a partir del Woodstock Blues, que es un conjunto de voluntades, de intenciones, de artistas que tenemos la pretensión de ir construyendo una cultura de paz, ¿no? A partir justamente del arte que cada uno en su disciplina desempeña. Así que bienvenidos, esta es su casa, cuando ustedes deseen, por favor, vengan. Y bueno, amigos, escuchen un poquito de la música de estos chicos. ¡Alegre su viernes! ¡Suban el volumen a la radio! ¡Ahora! Bueno, vamos con un chance de ragamuffin para empezar así movidín, ¿no? Porque así venimos nosotros, venimos acá, un chance al Woodstock Blues. ¡Ja! ¡Sí! ¡Viene! Venimos a mover sus cabezas, venimos a demostrar las destrezas, venimos con este rap style, venimos con ragamuffin, yo sé que quieres bailar, venimos a mover sus cabezas, venimos a demostrar las destrezas, venimos con este rap style, venimos con ragamuffin, yo sé que quieres bailar. Yo sé que quieres bailar con ragamuffin style, bam bam bam bri bam bam dan. Aquí la gente no sabe qué pasa en el lugar, como sus cuerpos empiezan a moverse y sin parar, y a la par de este ritmo seguimos aquí mismo provocando los sismos. Aquí la gente no sabe qué pasa en el lugar, como sus cuerpos empiezan a moverse sin perrear, sí. Así que bro, tenisista, seguimos en la pista, respetando a las cistas, porque esto es música anti-reggaetón, anti-perreo. Es porque creemos en el amor, o al menos creo, que la mujer es más que un bombón, más que un trofeo. Seguimos dando en este salón, dando jaleo. ¡Bum! Dándole falla a Babilonia. Canabacus. Esa es, gente, un poco de ragamuffin style. ¡Priba! Wow. Gracias, esa es. Ahí estamos ahí con una guitarriña nomás dándole, porque por problemas técnicos no pudimos como concretar la percusión. Pero aquí está toda la gente representando, ¿no? Maravilloso, y maravilloso. Gracias por todo, ¿sabes? Genial. Bueno, pese a que ahorita quizás no tenemos, no tuvimos la oportunidad de escuchar, digamos, al 100% todo lo que ustedes involucran en su música, ¿no? Como decías, la percusión y tal. Vamos a tener la oportunidad, ¿no? Porque estamos pensando justamente en que la producción que ustedes tienen, tenemos que empezar a hacer que la gente la escuche. Claro, sí, vea, estamos trabajando en eso. Entonces fue como que estamos en la etapa de grabación. Entonces, para los próximos, qué sé yo, unas dos semanas, casi mes, les ofrecemos subir algo al Facebook, algo ya como más decente, un demo más grabadito, más trabajadito por nosotros, porque lo que hemos subido hasta ahorita han sido solo ensayos, fotos, así como más amateur, quien dice ya. Entonces, ahorita estamos en eso. Entonces, les ofrecemos de aquí a unas 2-3 semanitas subir algo al Facebook y tenerles algo por ahí para que nos escuchen ya en serio todos. Ya en serio. Yo los escuché ya en serio. ¿Ah? Y es que el talento no se puede ocultar. O sea, y la producción pues lleva tiempo, se requieren de un montón de elementos para poder hacerla, para poder disfrutarla, sí, y tal. Es bien complicado la situación de la grabada. Como ya estamos buscando algo, cada vez algo más pro, algo más siempre avanzando, entonces se nos complica un poco, un par de cosas técnicas, pero ahí les supimos dar y estamos en eso. Entonces les ofrecemos en unas 2-3 semanitas. Maravilloso. Y cuando tengan el material pueden venir nuevamente, ¿no? Y lo vamos a escuchar, podemos ir analizando tema por tema. ¿En qué se basan ustedes? ¿En qué se inspiran ustedes cuando escriben, cuando componen? A ver, cuando hacemos la música, nosotros nos basamos bastante en el reggae. Es como que nos juntamos un rato a escuchar lo que cada uno es, lo que cada uno ponemos, la música que cada uno se identifica, y de ahí tratamos de sacar lo que nos gusta de cada parte, como quien dice. Y al final poner nuestras cosas para que eso se pueda unir con las cosas que nosotros sabemos, siempre el conocimiento que cada uno tiene en aquello es importante, entonces también cada uno siempre busca como capacitarse en lo que está haciendo para siempre comunicarse mejor, porque esto de la música es un lenguaje que tiene que ser de alguna manera bien hecho. Claro, pues sí, tienen que realizar un buen trabajo, ¿no? Y eso era justamente lo que van sumando cada uno de ustedes a su grupo, ¿no? Poniendo su granito de arena, lo que ha creado, lo que ha elaborado, pues, y lo que los une es el reggae y el amor por la música, ¿no? El amor por el trabajo que hacen y por el conocimiento que adquieren día a día. Claro, sí, en realidad eso es lo que nos ha mantenido hasta ahora aquí donde estamos, ¿no? El amor por la música y por lo que hacemos y cómo sentimos que lo estamos haciendo también. El Joshua está bravo conmigo, por favor, disculpen. Y empezamos a tener ya esos conflictos madre-hijo, ¿no? La mamá consentidora y el hijo que le dice como, ya, déjame, mamá. Pero bueno, en realidad estamos bastante honradas de tenerles aquí en nuestro programa. Hace rato que veníamos con el José pensando cuándo podían visitarnos, ¿no? Y de hecho, por algunos motivos, bueno, algunos cambios que se están dando aquí en la Casa de la Cultura, para bien, tuvimos que prolongarlo, pero ahora que están aquí, pues chicos, realmente afianzar esa idea, ¿no? De que ustedes son parte ya de esta comunidad y que esperamos contar con su presencia también cuando empecemos a generar otro tipo de actividades, ¿no? Porque el hecho de que esta comunidad que pretende construir una cultura de paz esté creciendo es justamente porque queremos involucrar a la comunidad en esto, ¿no? Mostrarle a la gente que existen otras alternativas de vida, mostrarle a la gente que además del día a día, del trabajo que a veces te toca, ¿no? O que es lo único que conoces, existen otras posibilidades de invertir tu tiempo escuchando un grupo, escuchando su música, yo que sé, viendo una obra de teatro. Existe mediante el arte una maravillosa forma de vida. Entonces, gracias por estar aquí. No sé si podemos tocar otro temita. Claro. Súper serio, el caramba, sonríame. Lo que pasa, negra, es que me los agarras muy así como de sopetón y un poquito desprevenidos, yo también me pondría nerviosa. Medio boquiabiertos, dices. Sí, sí, sí. Me invita a la negra al programa y de repente me pone a cantar, es como que, ¿qué le digo? Claro, pues no le voy a decir que no. Tranquilos, vamos con algo un poco más reggae. Este es Recordando Melodías. ¿Sabes lo que me pasó el otro día? Estaba yo recordando melodías. Estaba yo recordando aquellos días, de esos primeros raps, de los tags en las vías. ¿Sabes lo que me pasó el otro día? Estaba yo recordando melodías. Estaba yo recordando aquellos días, de esos primeros raps, de los tags en las vías. Recordaba de esos primeros joints en las calles, de cómo nos recorríamos de ese verde valle. Óigame, doña, venda macuña pa' hacer su hit, para poder seguir en estos trips sin dar trip. Y es que esos beats que llegaron en la adolescencia, cuando los vi acercarse fue una demencia. Esas lyrics de reggae rap son una ciencia. What do you need? Yo respondí ganja en esencia. Y parece que mi rezo ya he escuchado, empezó a crecer santa ganja a mi lado. Empecé a cultivarla, fui cultivado, de los brazos de Babilón con un plow fui liberado. Y fui elevado a un siguiente nivel de mi esencia, equilibrado entre mucha magia y mucha ciencia, en un estado entre el respeto y la irreverencia, agradeciendo fui creciendo cuerdo en esta demencia. Sábelo, sábelo, sábelo, sábelo. ¿Sabes lo que me pasó el otro día? Estaba yo recordando melodías. Estaba yo recordando aquellos días, de ese primer street act, de ese arte de guerrilla. ¿Sabes lo que me pasó el otro día? Estaba yo recordando melodías. Estaba yo recordando aquellos días, de ese primer street art, de ese arte de guerrilla. Recordaba de esa sensación de plenitud, mientras yo tenga gacha y music, no importa la multitud. Descubriendo las alturas en la cero latitud, despejando ya mis dudas, descubriendo la virtud. Y en actitud de lucha, seguir caminando, con o sin capucha, venían a mi dardos. Y si usted me escucha, podrían terminar dos cuerpos en la lucha, hay que entregarnos. Como ha sido desde siempre, sangre ha corrido de muchos valientes. Al haberlo oído me fue evidente, venimos a luchar por nuestra gente. En punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 18:30 en la Universidad Técnica Particular de Loja se iniciarán las jornadas cervantinas con la participación de académicos y expertos en la obra de este escritor español, autor de Don Quijote de la Mancha. El director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, Darío Villanueva, dictará la conferencia El Quijote y el dinamismo de las imágenes durante las jornadas. Se prevé la participación de expertos de España, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador. Paralelamente a estos encuentros se realizará el Festival de Cine Cervantino con la proyección de las películas clásicas relacionadas con Cervantes y su obra magna. La jornada, que se realiza por los 400 años de la muerte del mencionado autor, se extenderá hasta el 22 de abril próximo. Internacionales. La Habana. La 15ª Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana se lleva a cabo hasta el 16 de abril en Santiago de Cuba. en esta isla caribeña. Durante 3 días se han desarrollado charlas y conferencias con disertaciones de representantes de varias naciones africanas, en las que se aborda la historia, cultura, economía y actualidad de esas sociedades. También se exponen las experiencias y vivencias de trabajadores cubanos de la salud en colaboración con los servicios médicos de Mozambique, Angola, Zimbabue, Ruanda y Gambia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Todo lo que soy, todo lo que doy, hacia dónde voy. Todo lo que fui, todo lo que vi, me hace existir. Todo lo que puedo ser, todo lo que quiero, que quiero de Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Volvemos, queridos amigos, como lo ofrecido es deuda, o sea, y hasta ahora estamos cumpliendo. Les dijimos que este viernes era súper especial, porque ¿qué más puede hacer especial a la vida y al día a día que la música? Y yo tengo aquí junto a mí a dos grandes artistas, una de ellas una mujer a la que yo admiraba incluso antes de conocer. Ahora que la conozco y que somos grandes amigas, la admiro y la quiero muchísimo más. Nadine Muñoz, bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? Yo te admiro mucho más. Muchísimas gracias, feliz por tener un espacio de comunicación aquí con la gente. Feliz de venir con mi hermano, el Ciro Man, a tocar en tu espacio. Y nada, agradeciéndote mucho, esperando poder conversar un poquito sobre el movimiento de la cultura en el Ecuador, sobre las cosas que, pues, que creemos que pueden mejorar, ¿no? Que se deberían topar. Y eso es bellísimo. Ciro, bienvenido. Muchas gracias. He escuchado hablar de ti, muchacho. Por fin te conozco. Pensé que eras una leyenda urbana. ¿Cómo te quiere esta mujer? No, es mucho, creo, el cariño con los compañeros en este caminar. Nos hemos encontrado con Anadí, ya nos conocemos un tiempo y ahora estamos fusionando su estilo loco con el mío. Verán, yo les voy a contar un poco lo que estábamos contando a los chicos que nos acompañaron hace un ratito. Y es que justamente el objetivo de este programa es lo que tú quieres hacer hoy día. Es contarle a la gente que hay gente que está muy preocupada de generar cultura en nuestra sociedad, ¿no? De que habemos personas que queremos realmente, que la gente que no tiene acceso al arte y a la cultura sepa que mediante esta herramienta maravillosa que es el arte se pueden generar cambios sociales bastante, bastante importantes, transformaciones sociales. Y ahora que tú lo dices, Nadine, me encanta, o sea, saber que estamos generando sinergia, ¿no? Y yo te cuento, Nadine, tú no te acuerdas, o no, bueno, no me conociste en ese momento, Pau, te voy a contarla, Nadine. Una vez yo estaba en la marcha de las putas del año anterior, estaba viendo a la Black Mama, una artista maravillosa también en el escenario, y de pronto se sube una chica con un poncho café, me acuerdo clarito, y dice, bueno, ¿saben qué? Amigos, me invitaron a cantar, yo no estaba muy preparada, no sé qué, pero espero que les guste. Y bueno, todo el mundo, bueno, la chica solita, ¿no? ¡Qué macha! Yo decía, ¡qué macha! Mira, solita se subió al escenario. Abrió la boca Pau y la gente se quedó también con la boca abierta. O sea, una voz preciosa, una potencia, una imponencia. Y ella era Nadine Muñoz. Y yo me doy cuenta después de un año, un poco más de un año, de que eras tú, cuando veo una foto que, claro, habían compartido como estos recuerdos que el Facebook saca, ¿no? Claro. Y por ahí te habían sacado y digo, ¡wow, era ella! Y tuve la bendición y la oportunidad de compartir escenarios también con Nadine, muy versátil, ¿no? Ella canta, actúa, danza además, y aparte tiene un sol, ¿no? Tiene un sol que hace que brille, que vaya iluminando por la donde verdad también. Que sí se te ve el sol. Ajá. Gracias, tantos halagos. Eso, todo eso es lo que tú eres, Negrita. Maravillosa. Y ahora la gente va a ver que no estoy mintiendo ni exagerando, porque Nadine trajo junto a ella su guitarra inseparable, su morada guitarra inseparable, y va a compartir ahora unos temas junto con Ciro también. Métale magia a su viernes, amigo. Esto es Woodstock Blues. Nadine Muñoz y Ciro. Juntos son Logia Marginal, ¿cierto? Ajá. Bueno, la Logia es un movimiento mucho más grande. El Ciro es una de las cabezas de la Logia. Me gustaría que cuente un poquito antes. En la Logia nació en el 2000. Tú tienes una voz esota, ¿eh? Sí, soy actor músico. Entonces sí me he educado un poquito la voz. ¿Ah? Al 2000 empezó el vuelo de la Logia. Más o menos llevamos 16 años en este vuelo. El grupo se ha podido ya ahora sí seccionar, es decir, que el show podemos llevarlo 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 del grupo. Entonces, le hemos dado esa versatilidad por la necesidad, porque se han ido poniendo las cosas como se han ido poniendo en la cultura, ¿no? Entonces, llevar un grupo de 10, de 15 personas es muy difícil, pero con el trabajo que hemos realizado, ahora podemos, por ejemplo, ahora estar los dos, dependiendo del lugar donde estemos. Como Logia Marginal, podemos estar aquí unos, en otro lado otros compañeros, claro, también. Por supuesto. Se ha generado más que un grupo, ya creo, un movimiento. Bellísimo. Ahora vamos a escuchar un poco de lo que hacen, sí, pues muchachos. Esta canción que vamos a dedicarle se llama El Caribucho. Para mí es un blues ecuatoriano. Blue, amigo. Albazoso. Justo en el Woodstock Blues. En esta vida, caribucho. En el purgatorio chicha, en el cielo que me estela, San Pedro dio una merienda, y convidado me fui, como no hubo ají ni chicha. Hasta la aurora, me puedo ver desde su vida. De verdad, tenía razón, qué voz que tiene, bueno, él también, Ciro también, pero que Nadine, qué hermosa voz, poderosos. Qué pasión con la que canta, mira, qué belleza, son poderosos, ¿no? Son poderosos juntos. Sí, no, bueno, y sí, individuales también. Sí. Felicitaciones, chicos. Cuando tocan, cuando cantan esto, ¿cómo se inspiran? O sea, ¿en qué piensan? La tierra. La tierra. La Pachamama. La Pachamama. Esta letra es de una recopilación de Juan León Mera, son ya, wow. Ecuatorianas, son coplas de ecuatorianas hechas canción de alguna manera. Entonces, trabajo siempre sobre eso, sobre la memoria, ¿no? Qué bello, qué importante es conservar y qué importante es recordar de nuestras generaciones la oralidad, ¿no? Las cosas que antes eran imprescindibles. Sí, una de las cosas que nosotros nos hemos puesto como caballo de batalla es la fusión, ¿no? O sea, no negar nuestra influencia contemporánea, pero tampoco dejar atrás lo que heredamos, ¿no? De nuestras culturas, claro, de nuestros ancestros. Entonces la onda es ahora fusionarlas, ver en el momento en el que estamos, ¿no? Qué bello. Eso nos ha traído a hacer esto. Y hay una frase que es bien bonita que dice como, a ver, algo así como, es complicado que tú pretendas generar un futuro si no te acuerdas de tu pasado, si te olvidas de tu pasado. Ajá. ¡Eso! Sobre todo, me encantó. Es importante, o sea, no. Yo no pienso que hay que negar, digamos, lo que ya tenemos, la cultura occidental que ha sido impuesta, ¿no? Pero también rescatar que no toda nuestra cultura ancestral ha muerto. O sea, exacto. La gente, nuestra gente de esta tierra sigue presente. ¿Por qué no damos la mano y seguimos adelante como labrando los caminos también con la enseñanza que ellos nos dejaron? Solo nos tomamos de la cultura occidental, lo queremos tomar todo, ¿no? Y es más, lo que dices es tan importante porque ahora se nota como esa diferenciación entre, digamos, lo folclórico que ahora le llaman, ¿no? Porque así se le etiqueta lo folclórico y lo contemporáneo. Entonces nosotros somos como espectadores de lo folclórico cuando realmente nosotros salimos de esta raíz, digamos, que ahora etiquetamos de esa manera, ¿no? Como folclor. Y nos hemos conformado con ser espectadores nada más. Pero qué interesante la fusión, qué bonito. Yo estuve en Chile en febrero, tuve la bendición de estar allá en el Festival de Blues. Y sabes, una de las temáticas que se trató en el Festival de Blues era el tema justamente de la raíz antepasada en la música, ¿no? Los chicos, ellos son diaguitas, ellos se consideran diaguitas, que es la cultura ancestral de su tierra, ¿no? Y ahora lo mezclan con el blues. Y lo cantan. Y lo que hacen un poco es difundir el tema del Abya-Yala. ¿Qué es Abya-Yala? Términos tan importantes que hemos ido olvidando y que hemos ido reemplazando con otros por desconocimiento incluso. Entonces lo que ustedes están haciendo genera esa curiosidad incluso, ¿no? De indagar en... Dices, pucha, qué chévere, qué bonito, yo no había escuchado eso antes. Pero eso existía antes también. Ahora está fusionado y tal, pero existía. Esta canción se llama Cariucho. Cariucho. La que oyeron. El Cariucho viene de quichua, ¿no? Cariucho no es más que la zarza que se le pone a las papitas. Ese es el Cariucho. Es el Cariucho. Entonces hablamos de aquí de una comida, ¿no? Del Cariucho, de las mistelas que hay en los casamientos, de esa contraculturalidad, claro, que se da, ¿no? Claro que sí. De eso hablan las coplas. Qué bello, qué bello. Qué interesante, ¿no? Sí. A mí me encanta escucharlos. Nuestra música va dejando de ser una fusión para ser un tercero, una tercera propuesta. No la hemos definido aún, como otros compañeros definen su música ya cuando sacan a su estilo las cosas. Nosotros todavía nos queremos demorar un poco porque creemos que una revolución no se hace de un siglo para otro. Claro, demora. Entonces, para nosotros es empezar una revolución, pero de a poquito, ¿no? Capaz nuestros nietos disfruten de un piso artístico mucho más coherente y más equitativo también. Te voy a leer justo, me siento tan maravillada hoy día, porque lo que ustedes dicen es algo que yo ayer leía un poco de la bella Gabriela Mistral, y ella hablaba de que, voy a leerles más bien la frase para que cachen, ¿no? Justo lo que tú decías acerca de la revolución, ¿no? Mediante el arte. Vamos a escuchar algo más mientras tanto. Dale, te pongo un... Ah, muy bien, perfecto, riquísimo. Van a poner el fondito. Es una frase chiquita que dice algo así. Tengan ustedes coraje, amigos míos. El pacifismo no es la jalea dulzona que algunos creen. El coraje lo pone en nosotros una convicción impetuosa que no puede quedársenos estática. Digámosla cada día en donde estemos, por donde vayamos, hasta que tome cuerpo y cree una militancia de paz, la cual llene el aire denso y sucio y vaya purificándolo. Gabriela Mistral. Hermoso, negra, hermoso. Eso, purificar, es justo lo que decía. Purificar este aire. Yo creo que antes creía mucho en esto de la revolución, y en sexto curso me metí a ser presidenta del colegio y no sé qué, y la izquierda y no sé cómo, pero ahora ya no creo ni en la derecha ni en la izquierda. Creo que este sistema está caduco y tenemos que intentar abrir nuestras conciencias hacia una nueva forma, porque el mundo se está yendo a la mierda por nosotros, claro, por este sistema que hemos construido y hemos creado. Así que... Y que hemos permitido, yo creo, ¿no? Que más que todo tenemos sistema, un otro metido en la cabeza. Es un sistema que nos han también, más que hemos creído, nos han obligado a creer con lo que hemos nacido, y nos han dicho que debe ser lo correcto, que no debe ser, no tiene por qué ser. Esa revolución debería también como llevarnos a eso, ¿no? A esas creencias que tienes que ser de derecha o de izquierda y las cosas son así. Con eso nacen nuestros padres y con eso nos formaron a nosotros. Pero nosotros podemos cambiar esa perspectiva, ¿no? Poner ese granito de arena para decir, no tiene por qué ser así. También lo que dicen de estos niños milenio, los niños nacidos en el 2000 para acá, que empiecen a tener un nuevo cambio de conciencia, ¿no? Nosotros tratar los que poco a poco queremos un cambio, claro, sembrarlos en ellos. Para luego cosechar esos frutos de esa conciencia, ¿no? De la conciencia que esperamos que se vaya creando cada vez más y más con los niños que van naciendo en día a día, ¿no? Y sabes, hay gente que no le tiene mucha fe al tema de los niños, no sé por qué, no entiendo cómo no darse cuenta de que en la semilla está el futuro del árbol, pues, ¿no? Que sí se dan cuenta, pero las políticas de Estado no les interesa. No les da porque les implantan. Porque claro, niños, y también lo hemos naturalizado, claro, de alguna en la educación, cuando ellos están educándose, empezando a vivir, ahí es donde los fracturamos. Claro. La sociedad, ¿no es cierto? Entonces, más bien sí no se dan cuenta. Sí, no creamos que no se dan cuenta. Claro, yo también. Ellos están dominando el mundo y se dan claramente cuenta de lo que nos están haciendo a nosotros. ¿Sí? Es increíble, pero la cosa es que desde casa uno, si ya tiene el conocimiento, pues lo aplique, ¿no? Sí. Porque el conocimiento y la libertad para nada, o sea, es un desperdicio completo, ¿no? Cuando ya comprendes que existen otras aristas, otras formas de hacer las cosas, pero aún así no quieres cambiar hábitos, no quieres cambiar discursos, no quieres permitirte a ti mismo abrir tu mente, no puedes, nadie puede hacerlo por ti, ¿no? Sí. Nadie puede hacerlo por ti, como la canción de Bob Marley, ¿no? Redemption Song, cuando dice eso, ¿no? Solamente tú puedes liberarte de la cárcel mental que te pones. Tienes claro. Y consecuencia de eso, pues los que te observan, tus guaguas, la familia, ¿lo reproduce o no? También. Vamos a tocar otro tema, chicos. ¡Ay, qué emoción! Estoy feliz, no quiero que se acabe este programa. Las canciones que hacemos no son tanta inspiración, sino nuestra vida. Claro. Esta letra que viene, la escribió mi hija de 7 años, 6 años. Vamos a ver. La compuse, la recompuse y en un momento duro de la vida de mi hija, mía y de mi expareja. Oh, Me encantó. Me hicieron los pelitos, como la piel de gallinita. ¡Qué hermoso! Y según tú, es un intento de composición. No, está buenísimo el monstruo metido en la cabeza. Eres un hombre modesto, Ciro, eres un hombre modesto. Es hermoso porque esta canción también la tocábamos en un montaje que tuvimos en la escuela de teatro con otros amigos. Algunos se integraban, otros se iban, después igual escuché con el Ciro y otra amiga, y así he ido como, en esa época también la vimos nacer, ¿no? Y la he visto crecer, y ha sido muy lindo. 7 años. Esta canción nos ha unido, ¿no? Sí. Qué bello, qué bonito, ¿ven? El arte como el pretexto para unir la gente. Ajá, los corazoncitos. Ustedes me contaban que tenían una propuesta que hacerle a la gente, ¿no? O sea, o comentarle de su propuesta con respecto a cómo impulsar la cultura en nuestro hermoso país. A mí me gustaría, Negra, que leas esto que dice aquí, que es un código de la Constitución. De la Constitución de la República del Ecuador. Señores, llega el artículo 329. Me gustaría esto. A ver, primero léelo. Muy bien. Y después para conversar. Propuesta. Ajá, perfecto. Respecto. Perfecto. Más o menos a lo que habla, ¿no? A lo que trata y a lo que. Artículo. A lo que vinimos. Artículo 329 de la Constitución del Ecuador. Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la producción, así como las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar discriminaciones que los afecten. Reconocerá y apoyará sus formas de organización del trabajo y garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones. Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo. Ya, esto para mí es algo... siempre vemos, ¿no?, los videos del municipio, que el tirando las papas de las señoras, o a nuestros compañeros que hacen, yo que sé, música, clown, lo que sea, en los espacios públicos. Recién pasó con Juan, ¿no? Claro, exactamente, a partir de lo que pasó con Juan, y creo que antes ellos también ya tienen su movimiento, ¿no? Hemos intentado hacerlo del respeto al arte callejero. Aquí hay un artículo claro de la Constitución que ampara, y bueno, en letras mayúsculas lo tenemos aquí, se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo, pero lo que hacen es rifárselo. ¿Y qué es lo que le falta a esos municipales y tal? Tienen, claro, muy bien puesta la formación, yo qué sé, militar, la formación cuadrada, policial, la formación lógica, policial, pero les falta ahí la cultura, el pueblo, lo civil, social, lo humano. Entonces, claro, estamos formándonos así venimos formados en algo simplemente cuadrado, donde la lógica tiene todas las de ganar y el otro lado está cerrado. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer nosotros como pueblo si nosotros no nos unimos? Por supuesto. Empezando con esto, mira qué interesante el hecho de que la gente conozca algo que a lo mejor no había escuchado antes. Este artículo, por ejemplo, no todo el mundo tiene acceso, o no tiene en casa la Constitución, o no tiene la oportunidad, o simplemente no ha leído porque no le interesa. Porque la gente no le interesa. Pero ya cuando, como por eso dicen que el conocimiento es poder, ¿no? Exacto. Porque una vez que tú ya tienes la información, puedes trabajar con ella. Entonces, me parece, el detalle este de hacerme leer esto fue maravilloso, Nadine, gracias. Y es algo que no tenemos en cuenta a veces, ¿no? La gente tiene que saber sus derechos, así como sabe de memoria sus obligaciones. Saber sus derechos y hacer respetarlos. Ajá. Ustedes, desde Logia Marginal, tienen una propuesta. Bueno, nosotros... Sí, no, la Logia tiene una propuesta de vida, ¿no? La propuesta de la Logia es... como tú sabes, las logias blancas nacen aquí en el Ecuador más o menos en los años 80, en la época de Febres Cordero. Entonces las logias blancas eran grupos de gente muy poderosa en el Ecuador en ese tiempo, y hasta ahora también, en donde esta gente, por ejemplo, metía sus haciendas indígenas, gente pobre, y los cazaba, practicaban ese tipo de estupideces, ¿no? Que practican las logias blancas a nivel del mundo. Y las logias blancas no son otra cosa que un grupo de personas contadas, de familias, que dominan el mundo. Dentro de eso hay presidentes, está el Papa y hay un montón de religiosos, líderes religiosos. Todos ellos son masones. Entonces estos señores masones me sacaron de quicio cuando comencé a creer la logia. Entonces yo creí en una logia marginal, y creamos una logia marginal en contra de toda esta propuesta y de este engaño que vivimos. ¿Ya? Para nosotros es eso, es abrir los ojos ya de veras. O sea, nos declaramos undergrounds ya de veras. O sea, no somos personas que nos metemos a una cuestión comercial en la música y en el arte, sino trabajamos desde una manera mucho más consciente y humana. No nos importan los fines, sino los procesos humanos. Perfecto. Los procesos, ¿no? Nos ha costado muelas, nos ha costado golpes. Yo he salido a la calle desde los 14 años de edad a callejear. Tengo 42 años y en toda mi vida no ha cambiado en nada esto. Ni un presidente ni otro. La derecha, el capitalismo se va a la mierda, como dijo la Nadine. Y no creemos en nada de eso. Los dioses que nos están proponiendo las religiones también son impuestos y son manejados por estas logias. Febres Cordero era uno de esos. De ley que también nevó y un montón de maricones de esos. Pero es eso, ¿no? Nosotros nos ponemos acá una camiseta sin violencia contra violencia. Maravilloso. Sino arte contra maravilloso, violencia. Maravilloso. Nuestra onda es ya de veras. Nuestra onda es San Juanito, nuestra onda es Albazo, nuestra onda es Saltashpa, nuestra onda es Capishka. Es rock, es punk, es reggae. Es eso, es lo que ahora somos, lo que ahora la vida nos ha hecho. Una velocidad medio rara, medio mezclada, un híbrido, me considero yo. No creemos ni en los hombres, ni en el machismo, no creemos ni en las mujeres, ni en el feminismo. Solamente creemos en nuestros seres humanos, ni hombres ni mujeres. Eso es la logia, una ventana para poder cambiar, si sabiendo gente... que el cambio no es de hoy para mañana, son procesos. Ni de hoy a 10 años, tal vez nos dure muchos años, pero para eso hay que comenzar a hacer un piso para los que se van a quedar ahorita, ¿no? Así es, así esta es la logia. Me han estrujado el corazón, me han estrujado el corazón y me alegra tanto saber que cada vez somos más. Sí. Que cada vez somos más y cada uno pues desde su esquinita puede hacer el cambio, puede hacer la diferencia. Y qué mejor manera haciéndola desde nuestra producción, desde el arte. Qué bonito. Uh-huh. Chicos, ¿cómo podemos, la gente que quisiera ser parte de la Logia Marginal y empezar también a proponer, cómo puede contactarles? En la Logia hay un mail y también estamos en Facebook como Logia Marginal. Y el mail es logiamarginal@yahoo.com.mx. También hay una página que se llama La Banda Inexistente. Entonces es una alianza con unos compañeros mexicanos, en donde nosotros también estamos promoviendo un movimiento artístico pacifista que se llama Ejército Zapatista de Liberación Neuronal. ¿Qué tal? Neuronal. Chicos, tenemos que ir. Payasista de Liberación Neuronal. Sí, gracias por estar acá. Decirles, expresar. Alguna de todas las cosas que queremos, ¿no? A veces los domingos también estamos saliendo a una placita en San Agustín con otros compañeros como el Juan, entre otras compañías, para darle... Hoy al frente, a las 4 de la tarde, al frente del Hotel Colón, en el Arco del Ejido, también se presenta la logia, otros compañeros también. Exacto. Ahí estaremos, primerita. Eso, el espacio público alternativo es otra ventana para poder comunicarnos y tratar de quitarle la venda a la gente. Gracias, Negra, por... Gracias a ustedes por compartir. Chicas, ha sido maravilloso y eso. Esta es su casa, chicos. Cuenten con nosotros para lo que quieran. Aquí por compartirnos esa información tan importante. Y tu voz, y su voz, caballero. Imponentes. Amigos, que tengan un feliz fin de semana. Ya sabe que este es el Good Stock Blues, donde el tiempo pasa corriendo, porque tenemos invitados especiales todos los semanas. Nos escuchamos el próximo jueves y viernes, 11:30, solo por Radio de la Casa de la Cultura. Good Stock Blues. Chau. Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura.